Vamos a cantar, enséñame. Enséñame a amarte más y más, a adorarte en cada respirar. Enséñame a amarte más y más, a adorarte en cada respirar. Tu hijo soy, tu hijo soy, tú me diseñaste, soy especial para ti. Tú eres mi Dios, mi héroe, mi padre, juntos por la eternidad. Enséñame a amarte más y más, a adorarte en cada respirar. Enséñame, enséñame a amarte más y más, a adorarte en cada respirar. Y ya no escuches más a los que te digan: eres un tonto, un inútil, no sabes hacer nada bien. Ya no escuches más todas esas mentiras y escucha lo que te dice Dios. Tú eres para mí mi especial tesoro, a quien yo más amo es a ti, es a ti. Yo soy especial para ti. Tú eres mi Dios, mi héroe, mi padre, juntos por la eternidad. Enséñame a amarte más y más, a adorarte en cada respirar. Enséñame a amarte más y más, Jesús, a adorarte. Ya no escuches más a los que te digan: eres una inútil, qué tonta eres, no sabes hacer nada bien. Ya no escuches más todas esas mentiras y escucha lo que te dice Dios. Y Él dice: tú eres para mí mi especial tesoro, a quien yo más amo es a ti, es a ti. Todos juntos, enséñame a amarte más y más, eso, a adorarte en cada respirar. Enséñame a amarte más y más, a adorarte en cada respirar. Enséñame ustedes solos. Señor, gracias por el privilegio de conocerte y saber que tú nos has hecho únicos, especiales, y saber que somos tu especial tesoro. Te amamos con todo el corazón, Señor. Dale el aplauso al Rey.